Buen día, oyentes de Farco de todo el país. En el año 2012, el director de la banda de suboficiales, Marco Fernández, fue desafectado de su cargo por haber realizado un concierto en la plaza central de la ciudad de Jesús María. El concierto se dio en el marco de la protesta que llevaron adelante gendarmes y familiares por un reclamo de mejoramiento salarial. Luego de 5 años de instancia judicial, el músico logró que la justicia falle a favor de la restitución inmediata del cargo, confirmando que los actos administrativos fueron injustos. Hay que decir que lo que él reclamó en su momento, a partir de esta medida judicial que llevó un periodo de trabajo de aproximadamente 5 años, se le dio la razón en pleno y en primera instancia se gana de punta a punta, porque además no hubo ninguna apelación, ningún cuestionamiento por parte del Estado al momento de notificársele la decisión de que se lo reincorpore a funciones, nulificando todas las decisiones que lo habían separado de la fuerza. Escuchamos a Mauricio Arriagada, abogado del exdirector. Arriagada consideró que la decisión de la cúpula de gendarmería fue una revancha por la impronta popular que inauguró Fernández en los conciertos de la banda. Y eso fue tomado de manera agraviante por parte de la cúpula, también haciendo una cuestión de revancha con lo que había pasado en su momento con la banda loca, que así se fue bautizado, cuando en el Bicentenario de la Patria, en el 2010, en más, el 25 de mayo del 2010, la banda de gendarmería, en un encuentro de bandas en Córdoba capital, en la avenida Hipólito Yrigoyen, lleva adelante un espectáculo fuera de lo común respecto a lo que es la estructura rígida de una banda militar. Al caso de Fernández se le suman 60 reincorporaciones que se sucedieron a lo largo de estos años por la falta de motivación de causa y de ilegalidad al momento de decidir por parte de los directivos de gendarmería. Reportó para Informativo Farco, Mara Abaca desde FM La Ronda.